comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, buena gente. Buen día y salud. Buenos días, ciertamente es magnífico, espléndid. Tenemos un horario para hoy, para todo el cap de semana. Després ens ho contarà César Molins, en fi, meravellós. I anem a tindre o anem a disfrutar d'uns dies d'esbarjo, de tranquil·litat i de pont de meravella. I així com sempre, la 97.7 Ràdio per acompanyar-te. Gràcies per triar-nos. Arranca un dia especial de València Abierta. I diguem que és un dia especial perquè ens trobem en un lloc fascinant si eres amant dels automòbils, si t'agraden els cotxes, perquè és un gran esdeveniment. Avui València Abierta se trasllada de manera molt especial a Fira València. Les instal·lacions de Fira València són una enorme catedral dedicada a l'automòbil. És a dir, que si t'agrada el món de les quatre rodes, vols passar un cap de setmana més amb moltes possibilitats d'oci al voltant del motor i tens idea de comprar-te un cotxe, que n'hi ha ofertes magnífiques, així arranca la nova Fira de l'Automòbil, també vehicle d'ocasió i comercial de València. Estem ja en una edició molt consolidada, és una cita clàssica d'este pont de desembre, un pont que estic molt segur està amb moltes ganes de viure. La nostra Arantxa Ferrer hi ha fet molts plans i ahir la tenim. Ella està portant el control central dels nostres estudis allà al polígon Vara de Quart. Què tal, xicona? Com va el cap de setmana, Arantxa? Estàs preparant-lo ja, fent plans? Hola, Ximo, què tal? Molt bé, sí, tinc plans i és, ja que avui m'heu deixat així, perquè sempre que s'aneu d'excursió me deixeu, demà me passaré per ahir a pegar una miradeta. Genial. Te puc assegurar que, bueno, lo que hem xafat és realment esplèndid. Hi ha de totes les marques, totes les possibilitats, també la possibilitat del vehicle d'ocasió, descomptes especials. Si tens idea de canviar de cotxe, o has idea de comprar un segon cotxe per a la família o vehicle industrial, etc. La veritat és que és una magnífica oportunitat, Arantxa. Així no és. El horari vos conte que està obert des de les 11 del matí fins a les 8 de la vesprada. I estarà durant tot el pont fins al dimarts, dia 8 de desembre. Ja dic que aquesta és una cita clàssica del pont de desembre en la nostra ciutat. I anem ja per l'edició número 18. I ha xafat i ha rodat pràcticament per tota la fira la nostra companya Sílvia Tomàs. Hola, què tal, artista? Com estàs? Molt bé, molt bé. A mi m'encanta esta cita. Jo no me compro un cotxe cada any, però sí que vinc cada any. És una de les coses que m'agrada fer. No, és que l'olor a cotxe, ja no té que ser nou, és que encara els que han sigut ocasió, tenen un olor especial. Que xulos, que coses més xules. I damunt pues, han muntat ahí també una marxa en el nivell 1 de la fira per a tota la família, que pots aprofitar també per a passar un ratet xulo en cars, en cotxes d'època, en gastronomia també tenen una oferta molt variada i molt xula que ara comentarem. O sigui que jo crec que esta fira ha viscut uns anys difícils, però torna a ser la gran fira de l'automòbil de València que teníem fa uns anys. Com que està l'economia, pareix que reviscolant, i un dels indicadors econòmics que venim comentant ja des de fa temps és precisament que, bueno, trasllada és un termòmetre de la salut de l'economia, són les ventes de vehicles tan nous com d'ocasió en la Comunitat Valenciana. I deixeu-me dir que se va tancar este any 2015 en unes previsions d'increment realment fantàstiques, un 23% més. Això significa que esta 18a edició de la Fira de l'Automòbil té unes expectatives de ser la millor fira dels últims anys en quant a ventes. Però perquè és una fira no només d'exposició, que també totes les marques venen pues, a fer la posada de llarg de les seues ultimíssimes novetats. Pues, lo més recent de l'últim Saló de Londres també està així. Les grans marques, les marques de luxe, les marques més espectaculars i també els vehicles un poc del dia a dia on podem trobar descomptes, ojo, de fins a 6.000 euros en el preu de mercat, que és una oportunitat realment, en fi, molt bona. I com dius, Sílvia, si vens acompanyada de la família, tens moltes possibilitats. Que veniu en nanos, podeu provar un circuit de kart, en fi, que això té que ser una experiència molt xula, o un recorregut en 4x4. Sí, sí, això estarà en el motor, és un complement al motor show que està així en el nivell 3, estarà en el nivell 1, i bé, un circuit de karts que està prou bé, té un tamany, un recorregut, pues, pràcticament com tots els que coneguem així a més professionals. Pots agarrar un 4x4, te donen la possibilitat també de conduir un Ferrari, que és algo, jo no m'atrevís, Ximo. No m'atrevís a agarrar un Ferrari. De fet, bueno, este matí quan hem arribat encara no estava obert al públic i encara no havia arribat el Ferrari. I el xic m'ha dit, bueno, però és que tu tienes interès, quieres apuntarte en alguna lista o algo? Dic, no, és que no. Tinc por d'agarrar un Ferrari. Jo no sé si està feta el Ferrari per les meues cames i per les meues mans, però bueno, una volta a la vida tindria tot el món que provar un Ferrari, així te donen la possibilitat. Jo us confessaré que vaig en un de... Ja sabia jo. En un d'estos viatges que vaig fer a... Bueno, he fet molt pocs viatges als Estats Units. Un d'ells em vaig anar a Miami per veure com era allò, també. Oh. Per sempre sentir parlar de Miami, com és allò i tal i qual. També te dic una cosa. Gandia, molt millor. Absolutament. Però vaja, és com si fos Gandia, però si vols en una miqueta més de en classe. En uns titos ahí. Sí, sí. I és molt... Bueno, allà me sabeu que està com una espècie de... És una xicoteta península que és a la mar. Està pues, rodejada de tota Àvia. Hi ha moltíssimes viles d'aquelles on viuen tots els famosos Alejandro Sanz, Julio Iglesias, en les que s'accedeix a través d'una... Bueno, té el propi embarcadero dins de la casa, pràcticament. I està recorregut tota la peninsuleta per una carretera completament recta i que va cap a la zona d'Indian Creek i tot sí, això. Sí. I jo dic, xicona, estem així en Miami. Tu no voldries que el TT agarrara aquesta carretera tota recta que veus mar cap a un costat i per un altre? Vols que lloguem un Ferrari? Postureo. N'hi havia que fer postureo total. I me'n vaig anar allà, me'n vaig ser una pasta, que ara no me'n recordo quanta va ser, i me'n vaig jugar un Ferrari i roig. I a més volia que fos roig, sí, Ferrari. Sí, sí. I per una volta en ma vida tinc algunes fotografies en ell i tal, i el vaig conduir. Te dic una cosa, res més lluny de tindre... Digam, no sé com dir-ho, tens comport perquè és un cotxe molt veloç. Al contrari, tens una sensació de control absolut, sí? És com no ho sé, és una alta gamma, no sé, deu ser com un altre món. No he pujat mai en un cotxe d'aquestes característiques. Tampoc podia apretar-li molt perquè allà la policia en Miami te pot escanyar, sí. I de pot te poden tancar en la presó si tens excés de velocitat. Però certament és una sensació de dominació, de dir, allò, no sé si has pujat en un cavall pura sangre, però sí, tampoc bueno, ho he fet, però no. Deu ser semblant. No era un pura sangre. No, això, pues mira, jo tenia esa sensació, no? De pot ser de no controlar una màquina com ixa. Al contrari, és facilíssim, suau, meravellós. I ara sí, fa un ruïdo. I com sona? Això sí, fa un ruïdo. Com sona? Pues només per això paga la pena. Demà estaran segur. Avui al llarg del dia no ho sé, de moment no estaven, però estaran segur i jo crec que és una oportunitat única, encara que no sé el recorregut per on serà, suposa que per dins, no?, d'aquestes instal·lacions, o te deixaran a lo millor, no sé, suposa que estarà per temps, però està xulo, està xulo. Bueno. I si no, pues, en comptes d'agarrar un Ferrari, pues, plenes la panxa, que l'oferta gastronòmica enguany està molt millor, està en els bars de sempre de la fira que tots coneixem, en el que tens que fer ahí la cueta i agarrar-te el bocata, però és que també en l'exposició Isa de Baix que te dic, enguany aposten també per això que ens agrada tant, el food truck, o les gastro... Com se diuen? Gastronetes. Gastronetes. Doncs pues enguany n'hi hauran i oferiran delícies pues, de tot el món, perquè aquestes gastronetes al final ofereixen cuina italiana, un poquet també, una cosa més picant, mexicana i tot, plats diferents i, bueno, que també n'hi haurà pernil i del bo que m'han dit, que n'hi haurà un tallador de pernil també baix i visitaran al llarg dels 5 dies diferents xefs valencians com per exemple Alberto Moreno, Félix Manso, Fran Segura o també, bueno, pues molts més. El cas és que així en el dossier ens diuen que varios chefs aniran passant al llarg d'estos dies per la fira. Estupendo. Els food trucks en si mateixa ja són realment un espectacle, perquè estan decorats, estan pintats, estan habilitats d'una manera que certament és molt espectacular. No sé si heu tingut ocasió a pujar a algun d'estos camionetes, hi ha alguns que són quasi mig camions grans. Realment és espectacular com està tota la superfície de l'interior de la furgoneta, bueno, habilitat i aprofitat al màxim. És una meravella, tenen autèntiques cuines allí i se treballa d'una manera molt particular i són molt xulos. Jo crec que fan coreografies perquè veus com t'estan preparant un plat, una hamburguesa o algo i estan, banda, sí, allà, d'allà, d'allà. I suposa que tindre ese control i ese ordre és clau per a funcionar en una gastroneta que al final són 4 metres quadrats i estàs ahí preparant a munt de plats, fan coreografies gastronòmiques. Bueno, pues si vos agrada, i a més sempre són gastronomies ràpides, però en elaboració i en cuidado, i estan fet en chefs enormes, en cuina de autor. Per exemple, tens així el perrito de chile con teriyaki de setas. Toma. Que prepara Alberto Moreno i Félix Manso. Pincho de pollo salteado al wok con verdura. Bueno, jo no me vas a perdre el food truck, és dels molts atractius que té esta 18a edició de la Fira de l'Automòbil de València. Vull que anar a veure, bueno, les novetats de Mercedes. Mercedes-Benz, la marca de l'estrella. Ara de seguida ens contaran també totes les novetats que n'hi ha. Per exemple, si vos agrada la conducció més ràpida, la conducció més extrema, des estàvem parlant del Ferrari, tens el Jaguar, que és un altre automòbil britànic en tot el luxe i una motorització realment molt potent. Podeu arrimar-vos a veure un automòbil que certament és espectacular, el F-Pace. És un crossover esportiu que presenta Jaguar també a la fira, és la novetat més espectacular de la marca, en fi, extraordinària. I si el que vos agrada són els vehicles esportius, una altra marca, en este cas italiana, Alfa Romeo, presenta una passada d'automòbil. De veres, val la pena anar a veure a l'estand d'Alfa Romeo, encara que no t'ho puguis permetre, com és d'espectacular el disseny, l'atenció italiana al màxim detall que té el 4C Spider, lo nou d'Alfa Romeo. En fi, totes les novetats que vos les anirem contant al llarg d'esta edició especial de València Abierta. Mireu, ja tenim les 12 del migdia, 43 minuts, farem una paradeta i vos continuem saludant i parlant de cotxes en este ambient ple de disseny, en fi, de posada en escena de les millors marques comercials d'automòbils que tenim en la comunitat valenciana, la millor fira dels últims anys en el Saló de l'Automòbil. Tornem en un minutet a contar-vos les novetats del món del cotxe. Torna a la Fira de l'Automòbil. Més de 37 marques i 3.000 vehicles amb descompte fins a 6.000 euros. Del 4 al 8 de desembre a Fira València. Ya tengo el regalo de Navidad ideal para todos y además me sale genial. ¿Seguro que es original? Pues sí, es el pase anual de Biopark, porque al comprar el de adulto te regalan el infantil. Vaya experiencia para todo el año. Pero lo más importante es que el pase anual de Biopark es el regalo comprometido con la naturaleza. ¿Quieres ser peluquero canino? Más Cocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard, el referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Más Cocotas. Si tú me dices... Tras 20 años de separación artística, se unen de nuevo los Panchos en su tour Reencuentro. Llegan a Valencia, al Teatro Olimpia, el martes 15 de diciembre, a las 20:30 horas, los Panchos en concierto. Entradas a la venta en las taquillas del teatro y en teatroolimpia.com. No te lo pierdas, los Panchos en concierto. Te esperamos. A bordo, tu especialista en alimentos congelados te recomienda anticipar las compras de Navidad. Cigalas tronco desde 19,95 euros kilo. Gambón grande desde 7,95 euros kilo. Además del mayor surtido de marisco que puedas imaginar. Nécoras bogavantes y mucho más. Anticipa tus compras de Navidad en A Bordo. Saldrás ganando. Bueno, quina hora més bona hemos fet d'un dia esplèndid, eh? Teniu plans ja fets per al cap de setmana? Bueno, jo vos aconsello, perquè sempre quan arriba el pont sí, en la nostra terra valenciana hi ha una cita, si sou mans de les quatre rodes del motor, de l'automòbil, si teniu idea de canviar el cotxe en casa, esteu mirant, mira la xiqueta, nena, perquè no anem a mirar algun cotxet així i la xiqueta això, o vehicle comercial, o esteu pensant en un cotxe de segona mà, o simplement perquè t'agrada el motor. Vas a disfrutar una barbaritat. Estan les millors marques, les millors concessionaris de la nostra terra, donant lo millor que tenen en esta 18 edició de la Fira de l'Automòbil. Estan bé, vehicle comercial i de segona mà. Està en Fira València. I la veritat, ja venien comentant de Sílvia Tomàs que a banda del món de l'automòbil, o al voltant del món de l'automòbil, també hi ha ofertes i propostes d'oci per a tota la família. Pots provar un Ferrari, ojo que això, Els nanos poden divertir-se en la pista de cars, està els food trucks. En fi, passareu un dia molt agradable. Estan durant tot este pont fins al dimarts, dia 8. I així està l'anfitrió d'esta casa, el president de la Fira de l'Automòbil, a més és gerent d'Opel, allí són veïns, allí en Vara de Quart, Opel, que és una molt bona marca, que vaig a contar-vos jo, de l'enginyeria alemana. És Pasqual Martínez, què tal, Pasqual? Bon dia, Ximo, molt bé. Pasqual és un home feliç, és un home satisfet, com a president de la Fira de l'Automòbil i ell mateix també com a gerent d'Opel. Perquè és que se nota, hi ha una altra alegria, veus tots els estants plens, la gent obrint, provant cotxes, en fi, ja marxa, Pasqual? La veritat és que és una sensació especial, perquè vamos, estan tots els estants de bot en bot, i es nota que tots els valencians apoyen esta fira con tots els anys, vamos, més que mai. És un clàssic, no? Arriba al pont de l'Immaculada de la Constitució, la Fira de l'Automòbil, no? Correcte, pensar que fem la majoria d'edat, 18 anys ja en la fira, quan altres fires en altres províncies teòricament més importants han anat pac ací, pac allà, esta fira no para de créixer, no para de créixer de visitants, de vendes, o sigui que estem molt contents. Bueno, para de créixer i a més és que creix un 20% més de superior. No és que dius, no, bueno, una miqueta més, total, va, anem a agarrar este quadret, no. Un 20% més de superfície i en general és que veus una atenció en els estants, en el cuidar el detallet i després és la posada de llarg també de les grans novetats de cada una de les firmes, no? Correcte. Doneu lo millor de vosaltres, no? Sí, pensa que estem a final d'any, tots els concessionaris, tots els professionals tenen els objectius que complir, con lo qual donen tot. Les financieres, pues es un apoyo a lo que es esta fira brutal, o sea, el accés del préstam ha canviat. Para nosotros el lema de esta fira siempre es ver, probar y comprar. O sea, así, el que huiga a importarse un coche es el mejor puesto porque no cree que es cada así sin ese coche. Ves lo que comentaba Pasqual, estem acabant l'any, hi ha restos d'estocs que queden per ahí, el tema de vehicle d'ocasió, hi ha ofertes bàrbares, i depèn del cotxe que vagis a comprar, igual te pots estalviar hasta 6.000 euros. Pasqual, és el moment de comprar un cotxe? Home, si tens que canviar de cotxe no t'esperes, no? És el moment segur, per lo que te dic, no 6.000, estem parlant, segons el vehicle siga de gama més alta o de gama més xicoteta, pensa que, no sé, que un Mercedes, un Audi, un BMW de 40-50.000 euros pot fàcilment tindre un descompte de 10.000 euros. Bueno. Està clar que un cotxe més xicotet de 8.000, pues 2.000 euros, però vamos, xollos, hui divendres, es comencen la fira i els xollos estan hui. Bueno, i diguem les últimes novetats del mercat. En el cas vostre d'Opel, he vist el nou Astra, que està molt xulo, està pegant aquest cotxe. Bueno, això va ser un èxit de vendes per a la marca, segur, sí. Sí, la veritat és que estem molt contents i, com te dia, esta fira, encara que ja has dit antes de ver, provar i comprar, 3.000 vehicles, la veritat és que pensem el tancament del cicle, que és presentar totes les últimes novetats, després parlarem de l'oci de la família, però, vamos, novetats. Opel presenta, intentem sempre, per primera vegada en Espanya, primícia, el Opel Astra, com has dit tu, però després tenim el Sant John Tivoli, tenim el primer crossover de Jaguar, tenim... He pegat també una ullada i és una passada, realment. És una passada. És que és un vehicle meravellós. I és que és el primer, entonces pensar que estem parlant de València i estem parlant de primícies que no s'han presentat en cada puesto encara. Bueno, ja sabeu, bueno, lo del Jaguar realment és una passada. Si vos agrada la conducció esportiva, hi ha un Alfa Romeo també, que és una meravella, el Porsche Spyder, és una passada. I després, la vostra marca favorita, pues cada una fa la seva posada de llarg, els seus models, les últimes novetats. I com comentem, també si vens en la família, a millor dius, mira, vaig a passar un dia, tinc afició al motor. Igual no, mira, m'acaba de comprar el cotxe fa dos mesos, ara no ho deixo. Però tenim un, per a passar una jornada en els nanos. Lo del tema dels cars, comentàvem, provar un Ferrari. Estaríem dues hores parlant de tot l'oci. Per nosaltres és importantíssim pensar en l'oci de la família. Entonces estem pensant, este any torna el circuit de lo que és el 4x4, tenim acrobàcies de motocicletes, tenim karting, tenim escalèstric típic, tenim el diumenge la sexta prova de slalom, de tot. El 4x4 on el feu? No he vist on teniu la prova del 4x4. Sí, la tenim un pavelló exclusiu tot d'oci, sencer, el pavelló, i com te dic, és que no falta de res, seguretat vial, tot, o sigui, el 4x4 fa anys ja que no n'hi havia i ha tornat i és una meravella. Que passada. Me fa molta il·lusió tornar a manejar un Mini Cooper en l'escalèctric. No sé si tindreu, però jo recordo quan me vaig comprar l'escalèctric en el 60, bueno, el portant el Reis Max, era un Mini Cooper el que tenia. Me fa il·lusió provar-lo de l'escalèctric també. I no patiu de passar el dia de xai, després que tinc que fer reserva en algun puesto per a dinar per allí, no fa falta, perquè aquí tenim això de les furgonetes o dels food trucks, sí, que fan unes delícies, és una passada. La veritat és que és una passada, també és novetat este any, ara que està de moda, diguem, lo que és la cuina, pues bueno, això són vehicles antics, diguem, on se pot dinar, i és molt, molt curiós i ja que vole. Fenomenal. Ara m'allargue per Opel, ahí estan en Barra de Quartes on tenen casa, així tenen l'estant a veure el nou Astra, que li he fet una ullada i també té molt bona pinta. Pasqual Martínez, jo m'alegre moltíssim, sobretot que això, el sector siga impuls, un sector que dona molta faena a la nostra comunitat i que hi hagi alegria, la veritat que és bo per a tots. Moltes gràcies, vos esperem així la fira, que ningú quedarà sense sorprendre. Fenomenal, gràcies Pasqual Martínez. Bueno, pues anem a seguir parlant d'automòbils al llarg del programa d'avui. Doneu-me un minutet perquè altra cita d'oci de cada divendres, com sempre, és fer una volteta per al Bioparc. Anem a veure què tenen preparat per al Bioparc este cap de setmana, d'ací un instant. Les mejores oportunidades siempre se hacen esperar. Y en Mercedes-Benz Valencia te las acercamos a la feria. Ven al stand de Mercedes-Benz Valencia en la Feria del Automóvil y consigue tu Mercedes o Smart seminuevo con 4 años de garantía y además con condiciones especiales de financiación. Te esperamos del 4 al 8 de diciembre en Feria Valencia. Ya tengo el regalo de Navidad ideal para todos y además me sale genial. ¿Seguro que es original? Pues sí, es el pase anual de Bioparc, porque al comprar el de adulto te regalan el infantil. Vaya experiencia para todo el año. Pero lo más importante es que el pase anual de Bioparc es el regalo comprometido con la naturaleza. Yo con mi perro. Yo con mi gato. Vámonos a Povetval. Las 24 horas del día. Con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203. Povetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? Hola, soy Carlos. Y durante un tiempo estuve asistiendo a talleres en Casa Caridad, comiendo en su comedor social y durmiendo en su albergue. Fueron tiempos difíciles. Muy difíciles. Hoy, después de 2 años, he vuelto a Casa Caridad, pero esta vez para hacerme socio. Seguir reinsertando en la sociedad a personas y familias en riesgo de exclusión social. Ese es nuestro trabajo. Hazte socio. Casa Caridad, la ONG del pueblo valenciano. Què tenim preparat en Bioparc per a este cap de setmana, també per a disfrutar de l'oci, en este cas a l'aire lliure, i disfrutar un dels millors parcs d'animals que tenim en tot el món i en el centre de València. Què preparen en el Bioparc? Ho parlem amb la seva directora de comunicació, l'amiga Pepa Crespo. Hola Pepa, què tal? Què tal? Estem? Molt bon dia. Bon dia. Bueno, lo que tenim en marxa, per lo que estic veient, són ja plans per al Nadal, que tenim ja només girar el cantó, no? Comprar el passe bé i una oferta, el pas verde, una oferta realment molt interessant, no?, per a estos Nadals. Sí, perquè el que volem oferir, i ja saps que en Biopark, pues bueno, sempre estem en això de conscienciar en el medi ambient, pues bueno, lo que volem és donar una opció, que és regalar per a estos Nadals, pues un regal compromès en la natura. I és, pues bueno, què pensem que millor? Pues regalar el passe B, que estem dient, que és el passe anual de Biopark. I ara, al comprar uno d'adult o de per a majors de 65 anys, o sigui, per a les persones, pues bueno, ja jubilats i demés, regalem el passe per als xiquets. Aleshores, pues bueno, el regal és doble, si estàs pensant en fer-li un regal a algú de les persones més volgudes. Ara és un 2x1, podríem dir així, no, Pepa? Exactament, perquè si, per exemple, pues, tu estàs pensant, mira, pues, al meu cosí, al meu germà que té xiquets, pues, li el regales a ell i, a més, saps que li està regalant també el del xiquet. I fija't, o sigui, per 100 euros tens dos passes d'adult i que te regalem els dos dels xiquets, o inclús més barat, però si estàs pensant en els iaios, no?, que també està molt bé que se'n vinguin els iaios ahí a disfrutar de Biopark, pues li regales als dos iaios el passe per 82 euros, pràcticament, i tens els dos dels xiquets també. O sigui, que és, pensem que és una molt bona opció, sobretot en això del regal compromès amb la natura, és una experiència és Biopark, uh-huh. I bueno, pues volem plantejar-ho, que a més pues està ja esta oferta en marxa per a que tots els que estan pensant, sobretot este pont, no?, que aprofitem molts per anar a començar ja en les compres de Nadal, pues ja que ho tinguen en la ment. I com ens comenta Pepa Crespo, un regal en compromís en la natura inclòs, ja sabeu perquè ja aquesta donació als programes també de conservació a través de la Fundació Biopark, que no és la primera vegada que Pepa ens conta, en diversos llocs i racons on espècies estan amenaçades, la Fundació Biopark treballa i de valent. A més, a partir del 23 de desembre arranca també la escoleta, no?, la expedició Àfrica d'este Nadal, no? Ahí estem, que a més ja n'hi ha moltíssims xiquets i xiquetes que s'han apuntat a esta escola de vacances, que a més ja saps és que molts dels que han estat en edicions anteriors el que volen és repetir, perquè clar, això vol dir que els agrada molt, eh? Tu ja saps que els xiquets, quan demanen als pares repetir algo és perquè els agrada molt, no? Pues ja està en marxa també la possibilitat d'apuntar-se, van quedar ja poquetes places segons el dia, així que qui estiga interessat per a tot el que són les festes de Nadal, els dies sols, ja saps que en esta ocasió són dies sols, pues bueno, que s'ho miren i que pues ahí estaran. Ja saben que en Biopark sí que ells van a passar-se molt bé i ells van estar tranquils perquè van estar en un entorn, pues bueno, de natura, en els cuidadors, a més van a dependre moltes coses perquè van a estar de la mà dels cuidadors de Biopark i dels educadors, o sigui que és una molt bona opció també per a tots els xiquets d'aquestes vacances. Recordeu, a més, abans d'anar, informar-vos de les hores en les que se fan les exhibicions, que són molt interessants, del cicle de la vida. Si aneu en xiquets també, això ens permet tindre contacte més directe amb els animals, veure com s'alimenten els goril·les o els elefants, i això als nanos es fa molta, molta il·lusió. Són de 11:30 a 13 hores, no? Però bueno, el personal que vagi mirant-se, no?, o quan entre a lo millor a fer la visita, que s'apunte a l'exhibició, no, Pepa? Sí, lo que és l'exhibició, pues bueno, a més s'anuncia per megafonia per a que totes les persones que estan en el parc s'enteren. O sea, jo sempre la recomano perquè a més n'hi ha coses que només se fan en Biopark. Per exemple, n'hi ha una escena de natura que està en els xacals, en els voltors, que és una... Bueno, és com estar veient un documental en directe, o sigui, que totes les persones que vagin acudixen directament allà a l'amfiteatre i ho poden veure, i després tot el que són les rondes d'alimentació dels animals estan els cuidadors i els educadors explicant les característiques i demés, i val la pena. En l'entrada, per supost, donem la informació i tota la gent del parc està a disposició d'informar a tots els visitants, per supost. Perfecte. Algunes de les activitats que té el Biopark durant este cap de setmana i que prepara també el Nadal. Pepa Crespo, un bes a tota la família del Biopark. Adeu. Adeu, un bes molt fort. I ara, en un momentet, arriba la una en punt. Temps per a la informació, per a l'última hora que ens conta César Molins. Servicios informativos. Yes. La una, buenas tardes. Los españoles continúan abandonando el país en busca de mejores oportunidades y cada vez lo hacen a mayor ritmo. Lo dice la estadística de migraciones publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística. De hecho, entre enero y junio de 2015, más de 50.000 personas optaron por marcharse a otros países, sobre todo a Reino Unido, a Francia y a Alemania. Es un 30% más que en el año 2014. En total, la población española se ha reducido en más de 26.000 personas entre enero y junio, y es que cada vez se producen más muertes que nacimientos y además cada vez se producen más salidas que llegadas a España. Estos datos confirman el descenso poblacional iniciado en el año 2012. A día de hoy, nuestro país cuenta con 46.400.000 personas. Seguimos con más cuestiones. Ayer conocíamos los resultados de la encuesta del CIS con respecto a las elecciones generales del 20 de diciembre. Ya hace unos minutos acabamos de conocer también los resultados del estudio de Sigma 2, una encuesta encargada por Izquierda Unida. Pues bien, según esos datos, el PP ganaría las elecciones del 20 de diciembre en la provincia de Valencia. El Grupo Popular conseguiría entre 4 y 5 escaños, mientras Podemos, Compromís lograrían entre 3 y 4, el PSOE y Ciudadanos obtendrían 3 y la coalición Esquerra Unida, Unidad Popular obtendría 1. Con este muestreo, el PP ganaría las elecciones en la provincia de Valencia con un 28,2% de los votos, casi 25 puntos menos que en 2011. Entre tanto, Podemos y Compromís se colocarían en segundo lugar con el 22,1%. El PSOE pasaría al tercer puesto con el 19,5% de los votos. Ciudadanos se quedaría muy cerca de los socialistas al obtener el 19,1% y por último Izquierda Unida conseguiría un 6,8% de los votos. Eso permitiría que la formación de izquierdas mantuviese el escaño que obtuvo en las últimas elecciones generales. Al margen de todo esto, las juntas municipales de distrito del Ayuntamiento de Valencia presentan hoy largas colas de padres y madres interesados en acceder a las ayudas municipales para material escolar e informático del segundo ciclo de educación infantil. La falta de tiempo para solicitar esas ayudas, ya que se abrió el plazo el pasado 27 de noviembre y acaba mañana 5 de diciembre, más el desconocimiento de los padres, los colegios y del personal de las juntas encargadas de recoger esa documentación, ha provocado que se ralentice todo el proceso y que muchas juntas municipales de distrito se hayan visto desbordadas ante la magnitud de las solicitudes. El plazo termina mañana en el Registro General del Ayuntamiento de Valencia, situado en el edificio de Tabacalera, que estará abierto hasta mañana por la mañana. Ya en cuanto al tiempo y según la Agencia Estatal de Meteorología, hoy de nuevo jornada prácticamente primaveral. Cielos poco nubosos o despejados, el viento flojo variable y las temperaturas sin apenas cambios. A esta hora 17 grados en Valencia capital, se ha previsto que alcancemos los 18 en las horas centrales del día. Y en deportes, baloncesto, el valenciano Víctor Claver, que esta campaña milita en el Lokomotiv Kuban ruso, ha sido nombrado segundo mejor jugador del mes de noviembre de la liga en la que participan los mejores equipos de los países del este de Europa. El internacional español solo ha sido superado por el escolta norteamericano Kate Lamford del Kazan. Esa clasificación individual se basa en las estadísticas de los jugadores, en la opinión de los expertos y también en los votos de los propios aficionados. La una de la tarde, casi cuatro minutos, de momento es todo. Más información deportiva a partir de las dos de la tarde, noticias a las dos. También información puntual a esa hora aquí en la 97.7 Radio. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. Hola, venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes, ¿vale? Ya vendré otro día. Miriwen por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros, última cuota 9.958 euros, TAE 8,48%, oferta de BMW Banga solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. Ya tengo el regalo de Navidad ideal para todos y además me sale genial. ¿Seguro que es original? Pues sí, es el pase anual de Biopark, porque al comprar el de adulto te regalan el infantil. Vaya experiencia para todo el año. Pero lo más importante es que el pase anual de Biopark es el regalo comprometido con la naturaleza. ¿Necesitas muebles para la casa de tus sueños? Ven a Muebles Casanova y serás el primero en tener lo último, porque ahora dispones de la nueva colección de mobiliario y decoración. Aprovecha las mejores ofertas de salones, dormitorios, descanso, tapicería, auxiliares. Compra ahora y paga cómodamente, sin intereses. Solo en Muebles Casanova, en Sueca, Avenida del Teular 4, izquierda, a tan solo 500 metros de la estación de tren. Más información en mueblescasanova.com. Ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Benipeiscar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-3098. Bueno, ja tenim la una i set minuts de la vesprada. Estem en una edició molt especial de València Abierta en este divendres 4 de desembre. Este pòrtic al pont, que no sé si vas a disfrutar o no, en cas de que tingues faena, mira, pues també pensa, pues això, pues que, escolta, pues que hem de portar el jornal a casa, què li anem a fer? I si agarres uns dies de tranquil·litat, escolta, passa per ací, per la fira de l'automòbil, si tens idea de canviar de cotxe, o en casa vos agraden els cotxes, vol vindre els nanos a disfrutar d'un cap de setmana, en fi, les millors marques, de veritat, és una passada. Estem així en un dels pavellons de Fira València destinada a esta 18a edició de la Fira de l'Automòbil. Però clar que sí, tenim un ratet per a parlar del compromís que el València, i quin compromís, a Mestalla a partir de les 8:30, una hora abans, en la sintonia de la 97.7 ràdio, i capitanejat l'equip per Manolo Montalt. Tindrem la retransmissió de contar-vos què és el que passa en un partit que l'afició espera en moltíssim interès. ¿Qué tal, señor Bau? ¿Cómo está usted? Señor Rovira, pues aquí se encuentra? Mirando coches, viendo coches. Sé que hay algún jugador del Valencia a escondidas buscando alguna buena marca, ¿no? Pero vamos a ver, a los jugadores de Valencia le hacen ofertas especiales. De hecho, a Nuno le regalaron un Volkswagen Polo. Eso sí que fue una oferta totalmente especial. ¿Cómo especial? Se lo regalaron para fugarse de la ciudad deportiva. Para que no conocieran el, claro, como el... Para fugarse, lo he dicho bien. De hecho, está muy bien. Lo he dicho bien. El buque insignia, su coche, digamos, principal, la afición lo conocía, pero o sea, cogió el Volkswagen Polo y pim pam, y entonces hizo Volkswagen Polo, que diga. Un coche pequeñito, pero súbase usted. Es una pasada. Mira, tengo aquí enfrente, tenemos lo de Das Bild Auto, que es lo que dicen, como es alemán, ¿sabe? Entonces tiene lo de Levante Wagen, y me he pasado por allí. Oiga, no me extraña que Nuno le guste el Volkswagen Polo. Bueno, Nuno ya es Nuno historia. Es pasado, señor. ¿Qué coche cree usted que le gustará a Gary Neville, al nuevo entrenador del Valencia? Como él es británico, un Jaguar. Le gustará un Jaguar. No, le gustará un Jaguar o un Range Rover, que también es muy británico. Y además, con el volante a la derecha, para montar un lío aquí en las autopistas. No, porque sabe que me gustó ayer, de la rueda de prensa que pudimos ofrecer tanto en la 97.7 radio y también la pudimos ver en Levante Televisión, de Gary Neville. Pues que el tío, de las cosas que dijo, y los dijo en molde trellante, lo de que tiene que hacer inmersión en nuestra cultura, tiene que aprender el valenciano, el español, quiere un profesor a las 6 de la mañana. Avui s'ha fotut una rosa al forn que té... No, no, el té encarregat, el té encomanat. Les costumbres valencianes, claro. Perdóname, este Gary es parecido a su hermano Phil. Su hermano Phil ya puso un tuit... No, porque Phil es rubio y este es moreno. No, y este es el listo, me han dicho. Sí, pero Phil ya ha puesto en Twitter, ya puso un tuit totalmente en valenciano, que hubo uno que le dijo, la coma no es correcta, ya la metieron en un follón de tres pares de narices. No, este tipo está aprendiendo, hombre. Yo le voy a decir una cosa. Una cosa quizá Gary Nobo pronuncie bien, Nobo. Usted dice Nobo como si no es como, mire, es como dejado caer. Nobo. Ahí chingo. Que yo estuve en la rueda de prensa con Manolo Montal y la primera pregunta de Manolo fue, ¿y això com es diu? Això com es diu? Este que escolteu és una veu però, també molt coneguda així en la casa, que és David García, el nostre academicions i mestre, perquè tot això que estem fent en un aparato i quatre, mira el que trae aquí, trae este aparato i quatre botones. ¿Com? I monto aquí una tienda de campanya. Nos escuchamos. No, no, no. Nos pueden escuchar hasta en Tottenham. Sí, sí, ¿eh? Tottenham es un sitio. Sports. Pues aquí, a través de la web que también actualiza David, nos pueden escuchar. Están todos los seguidores de Cali Nuevo pendientes de esta sintonía. ¿Qué feeling habéis sacado, David y Vicente, de la rueda de prensa de ayer? Yo creo que es Ben Caigut este hombre, ¿no? Yo le voy a decir una cosa previa. ¿Sabe lo que se ha acabado yo mejor? ¿Qué? La previa a la rueda de prensa. ¿Sabe lo que hizo el señor Gore? Bueno, fue a Paterna. Habló con los del primer equipo. Habló con los del Mestalla. Habló con los del juvenil. Algo que uno no había hecho en su vida. Antes de presentarse a los medios de comunicación, se dio un baño y preguntó. Y además dijo, soy accesible. Podéis interrumpirme cuando queráis. Podéis preguntarme lo que queráis. Y al hermano lo tenía de espía ya varios meses, pero bueno. El hermano, ya digo yo que está tuiteando en valenciano. El hermano es más justito. A mí lo que sí que me gustó es que ves un entrenador que tiene las cosas muy claras, ¿vale? Vale. Porque le preguntaba mucho la falta de experiencia, el poder combinar con la selección inglesa y entrenar el Valencia... El hecho de no haber entrenado un equipo como ser el jefe del vestuario. Sin embargo, él siempre decía, vale, darme tiempo, porque yo creo en mí, estoy convencido de mi valía, y si me dais tiempo, yo os lo demuestro. Hay que decir un ego, pero un ego que dice, de verdad, confianza, a mí sí. me parece más confianza que ego. Y confianza completa en la plantilla que tiene, dice... Es verdad, los malos resultados le ha dañado la confianza al equipo, pero yo estoy convencido de que tenemos un equipo habilidoso, trabajador, dice que trabaja mucho y que lo que hay que conseguir es sacar la garra, hacer un equipo con garra, bronco y copero. Como bronco dice, y copero, ha dicho. Espíritu valencianista. Eso no lo dijo, pero lo saco ahí. La traducción. Y a mí eso me gustó, porque es un entrenador que dice, soy un entrenador luchador, ¿vale? Que voy a poner las cosas sobre la mesa para que esto funcione. Vamos a ver, es un tipo que a España llega, efectivamente, no llega con ningún bagaje dentro de la mochila, porque lo que es no ha entrenado así en un primer. Sus éxitos son en el campo, pero. No, pero déjeme que le diga una cosa. En Sky Sport, donde es comentarista, no solo es comentarista, sino que es, entre comillas, Dios, entre comillas. Porque todos los comentaristas de Sky Sport, y son enormes, y son primeras espadas, consideran a Gary Neville. Porque no tiene usted inglés, también se lo digo. Pero bueno, diga, perdona. Yo tengo inglés. No, sí. Que no lo saca. Estamos en la 97 punchet. Lo saca poco, sácalo a pasear. No, la 97 punchet en Valencia. No es verdad, sí, tiene un prestigio, ¿verdad?, entre los comentaristas. No, comentábamos el otro día, además. No es un prestigio. Escribe, vamos a ver, no escribe tan bien como usted. Pero usted se escribe el equivalente a los artículos que usted hace en Superdeporte, él lo hace en el Daily Telegraph. Vamos, le trae agua. Ojo, a mí me llama... Le trae agua el Daily Telegraph a Superdeporte, pero él intenta imitarle a usted. ¿Cómo? Si a mí me llaman Gurry. Usted le cae en la intimidad. Usted habla inglés en la intimidad, claro. Como aquel. Óigame, y demuestra un talento y un conocimiento futbolístico de la estrategia. Yo creo que está ganándose la confianza de la gente, sobre todo desde la humildad. Y dijo, yo también, si estuviera en vuestro lugar, creo que dijo algo así, de los medios de comunicación, sí, también me cuestionaría a mí mismo como fichaje del Valencia. Sí, es una manera de ser... Y déjeme que le diga algo... Muy humilde también, ¿no? Y déjeme que le diga algo importante. Lo primero que ha hecho no es llegar en su primer año y decir, me traigo a cinco, que es lo que hacen todos los entrenadores. Sí, es verdad, ¿eh? Ha cogido, ha reestructurado ya Paterno. Ojo, Angulo pasa del juvenil al primer equipo. Sí. Ha reestructurado. La gente le ha dado funciones, pero antes de empezar, y todo el mundo que está trabajando ahí está contento, menos los que no valen. Fíjese el detalle, Angulo. ¿Angulo? ¿Qué es Angulo para el valencianista? ¿Qué representa Angulo para la historia del Valencia? Si hablaba antes, David, de la garra. Un mito. Pero ¿qué tipo de futbolista es? No una lumbrera técnica, es verdad, pero tácticamente. Y cuanto entrega, garra y sentir el escudo, me parece muy bien. Creo que simboliza esta nueva etapa. Angulo vino, bueno, primero como futbolista, vino de Asturias natal de la mano de Paco Roche, bajo mano, nunca. Con Paco Roche hay que decir bajo mano. Y vino de frente, porque si venía de perfil tropezaba con las puertas. Y además tengo que decir que su padre, dentro de ese convenio, fue el jardinero de la Ciudad Deportiva de Paterna. Pero no se ha fijado un curro. Nivel de detalles, Vicente. ¿Usted quiere detalles? Sí. No, vale, me basta. ¿Te hablo en inglés si hace falta? No es preciso. Fíjese usted el detalle, que ha subido Angulo. Uh-huh. Y no ha subido a Curro Torres, que es el de Mestalla. Pero también le decían por el ojo al dato lo que estoy diciendo. Por el hecho de no haberse traído todo un equipo, decían, estás aquí para 6 meses, que es el contrato que tienes. ¿Y después qué? Dice, no, dice, yo la semana que viene ya viene mi mujer y mis hijos, porque mi intención es quedarme. Es decir, la implicación es total. Él, vamos a ver, hay una cosa que tampoco hemos destacado hasta ahora, y es para mí la más vital, y es la primera vez que Peter Lim, entre comillas, rompe con Jorge Méndez. Correcto, porque también. Que él le llama George. Bueno, pues yo no le llamo George, le llamo Jorge Méndez. Porque este tipo, que sí conoce a Jorge Méndez, lo conoce y lo conoció antes que a Peter Lim, no es de Jorge Méndez. Gary Noble. Muy bien. ¿Ahora bien? Ahí va. Nos vamos creciendo. Inglés de Benicassim. Muy bien. Eso será posible. Que no, perdona, es que no. Oye, en Benicassim se hablan todos los sitios. Sí, eso. Perfecto. Bueno, Gary Noble es de Peter Lim. Y no es de Méndez. Y ojo, eso es un paso en el futuro del Valencia importantísimo. ¿Por qué? Porque Méndez, con perdón, se ha pasado 3 pueblos. Tú no puedes traer a un entrenador amiguete tuyo, como Nuno, de los espíritus y de los santos, y hacer tú el equipo y poner a los tuyos y cargarte a los que no son tuyos, que es lo que ha pasado en el Valencia Club de Fútbol. Entonces Gary Noble se podrá equivocar o acertar, pero él va a hacer un equipo de fútbol y va a dejar de ser un escaparate. Y por ahí, sí, y por ahí además se ha rodeado de la gente válida de la escuela del Valencia Club de Fútbol para empaparse y potenciar. Y ese gesto, que yo era un partidario de un Luis Aragonés, de un entrenador con el culete pelado, con casta y tronío. Sí, porque con el equipo, experiencia, ¿verdad? ¿Sabe qué pasa? El equipo es muy joven, 19, 20 años de media. Ahí está un tío bragado, sí. Que sepa pegarte un cate, pero cada vez sea tuyo, que es lo que hacía Luis Aragonés. Efectivamente, Luis Aragonés le pegó un cate a todo estando en el Mallorca, estupendo, y luego se hicieron íntimos amigos. Yo pedí algo así, pero es que este tipo lo tiene. Vamos, si os parece, al partido. La cita es mañana sábado a partir de las 8:30. Por delante tenemos al Barça. David García. Partido complicado para vosotros. Culé. Bueno, vamos a ver, David. Con todo el cariño. Puedes mantenerte en el análisis. Bueno. Periodístico, ¿sabes? Sin poner. Ya nos ponemos la bufanda, don Vicente. Espera un segundo. Yo he hecho un análisis estilo que vi. Esto se me ha pasado a espárrago directamente. Más allá de analista, en culé. Y ahora le preguntaremos en qué momento viene el Barça, que ha podido espigolar de las novedades del Barça. Pero hoy en la edición digital de Superdeporte y de Levante, había un titular que ponía Negredo listo para jugar, justo para ser el titular. Y yo me pregunto, primero, Gary Neville finalmente no va a sentarse en la banqueta, no, va a estar en la llocha, pero sí va a tener ámbito de decisión a través de su correa de transmisión natural, que será su hermano Phil. Y sí, me pregunto, ¿ya veremos cosas de Gary Neville en la posición del equipo de la defensa adelantada, en la garra, en la alineación para la mañana de un tipo con veteranía y con tal? Es decir, ¿Negredo va a ser titular? Mañana no. Es más, yo tampoco lo creo. Yo le aseguro que mañana no. Y es más, le aseguro que se va a rodear también de gente muy joven, porque el Valencia tiene un montón de lesionados. Ahora bien, ¿qué quiere decir lo de Negredo? Pues mire, Negredo, Rodrigo, Piatti, se han puesto todos a entrenar. Ha salido de la cueva. están trabajando para volver al equipo, están ilusionados, están con ganas. Ahora, para este partido, para la visita, no sé qué equipo, ¿con qué equipo juega? No, no sé, uno de... El mejor no, del sé, mundo, no dice. Sé, uno que va de... Mejor Blaugrana, del mundo, algo de eso. ¿Uno del norte? Sí, uno del norte. Bueno, no sé, un equipo que viene aquí... Ocho apellidos catalanes. Con la... Ocho. Sí. Allí no hay ni un apellido catalán, tú. Escúcheme. Hay algún... Bueno, sí, Piqué. Escúchame, si decimos que es un equipo... El Neymar lo podemos... Sí, el Neymar lo vamos a adoptar. Ahí, ahora un Neymar. Eso, no lo que decimos fichar. Bueno, un equipo que sí, con la camiseta, con las rayas horizontales, es un poco hortera eso. Sí. Te hace más gordo. Muy hortera. Bien, ¿no íbamos a hablar de fútbol? Sí. Bueno, lo único bueno que tiene el Barça es que está Robert Fernández ahí. De secretario. Rubar. Bueno, ¿en qué momento llega el Barça? Carlos Box ha hecho en la porra un 3-0 y creo que Silvia Tomás anda por aquí, por el pabellón en el que estamos de la Feria de Automóvil. Por ahí va buscando. Cogerá valencianistas y haremos una porra. Óyame, yo creo que el Valencia sí que va a ir con un plus. Primero, de cara al nuevo entrenador, yo creo que todos se van a reivindicar. Eso siempre es bueno. ¿Estáis preocupados? Yo siempre estoy preocupado con el Valencia. Ahí, sí, señor. Primero, porque el Valencia... Le hay veces que me sabe mal, pero el Valencia coge y le gana al Barça, que ha pasado más de una vez. ¿Cómo? Y me ha dolido. Seguirá pasando. Sí, sí. Y con eso parece que ya tenga la temporada hecha. Bueno, es un momento importante de la temporada. No, hecha no, si no nos clasificamos para la Champions, ¿no? Y pero se vienen arriba, nos tienes alegría. Sentido, quiero decir, de cara a la afición, le ganas al Barça, le ganas al Madrid, cosa que hay que hacer siempre. Al Barça, siempre. Pero al Barça, sí. Claro, da un gustirinín que luego a la afición parece que con eso ya has cumplido la mitad de la temporada, no voy a decir toda, pero la mitad de la temporada ya la tienes ahí como medio resuelta. Déjeme que haga una interrupción. El año pasado, Valencia-Barcelona, perdimos 0-1. Y yo me fui contento a casa. Es verdad. Fue uno de los mejores partidos de la temporada. Y uno de los grandes, enormes partidos de Negredo. Sí. Y Enzo. Enzo jugó bien y todo. Yo creo que el Barça está en un momento muy dulce. Viene avasallando. Hay veces que... Perdón. Avasallando. Hombre, está metiéndolos a paredes. Los mete de 4, de 5, de 6 en 6. Están en estado de gracia. Contra equipos de segunda fila. Te sale todo. Cosas que antes... no te salían, ahora les está saliendo todo. La suerte también acompaña. Eso es fundamental en el mundo del fútbol. Un portero con suerte. Nuestros porteros están resolviendo todas las situaciones con una solvencia espectacular. Y todo eso hace que los equipos contra los que se enfrenta el Barça, aparte de sentirse inferiores por plantilla, por presupuesto, la suerte también hace que dices, es que a mí no me sale nada y a ellos les sale todo. La calidad es importante. Messi, Suárez, Neymar. Pero nosotros confiamos en Piqué. Yo también confío en Piqué. Que haga alguna cagada. En Piqué. Claro, una palomita, una cosita. Que luego se va protestando y hablando. Dice los valencianos del sur, esto. Eso no lo dice Piqué. Eso lo dice Piqué. Es verdad que tienen ahora. Lo reconozco. Pronto también el compromiso este del mundialito de club. Sí, eso, aunque me parece que es un título. Bueno, para el que no lo juega siempre es un título menor. Es verdad. No, pero incluso... no tengo ilusión yo de irme a Japón, no sé, allí tan lejos, allí mundial, a jugar contra el Manchester United. Que también, ¿quién son esos? ¿Quién son esos? Es decir, me da lo mismo, Pero bueno, no deja de ser, bueno, un título más. Es cierto. Los seguidores blaugrana están poniendo mensajes vía Twitter. ¿En serio? Animando a David. Fichaje comentarista David. También te digo una cosa. Yo soy del Barça, lo he sido desde pequeño, sí, desde bueno, Chile, pero esta malformación. Si no ha de ganar el Barça, que lo gane todo el Valencia. Y si le ha de ganar a alguien al Barça, que sea el Valencia. Ah, pues ya está hecho. Bueno, pues vamos a ver, sabiendo cómo juega el Barça, la toca en la Mundial. No sé si está Iniesta para el partido, a mí me parece un jugador tan de otra galaxia. De otra galaxia. Patrimonio de la humanidad. Eso, de verdad, patrimonio de la... Tienes toda la razón. Pero si no, desde luego arriba vamos a tener que emplearnos muy a fondo en la defensa. Bueno, y usted sabe que la defensa, especialmente por el centro, el Valencia últimamente no ha estado excesivamente fino. Perdone, por el centro, por los laterales, por los carriles, por el hombre libre. Bueno. Pero yo me espero un Valencia que va a mejorar. Seguro, porque los jugadores van a dar ese plus, que es enfrentarse contra el que va primero en la liga, el Barça, porque es el Barça además, y porque además se van a reivindicar con el nuevo entrenador diciendo, oye, yo estoy aquí y lo que quiero es continuar y ser fundamental en esta plantilla. Yo creo que eso sí que les va a dar un plus al Valencia, y si el Barcelona viene pensando que está todo hecho, que vamos ganando de 6 en 6 y estas cosas, se puede encontrar con un rival que le dé la vuelta y jugando en casa con la afición de cara, le dé un disgusto al Barcelona, ¿eh? Yo nunca estoy tranquilo jugando contra el Valencia, nunca. Nada me haría tan feliz, lo sé, que volver el miércoles y que todo esto que y que dicho, tenga que coger y que tenga... Bueno, tampoco... No, sin humillar, humillar, un 3-0. Pero deja que marquemos uno, que lo metas a Messi. Permítame decirle... Valencia va a jugar con un equipo de circunstancias. Hay muchísimo lesionado y ya les puedo adelantar que va a coger a mucha gente joven, Boro, para este partido. Otra cosa es que el joven se deje la piel para que Karinovo lo vea desde el palco y vea que triunfa. O sea, va a ser un partido ya con unos detonantes importantes, pero la afición se va a volcar con el equipo. Sí. La afición no estaba con el antiguo entrenador. No voy a decir ni el nombre. Nah, es una etapa pasada. Olvídelo. Vamos a ilusionarnos con esta nueva etapa. Y quiere esta ilusión. Y además quiere a Boro también. Entonces va a haber un ambiente estupendo. Ojo, las entradas agotadas. Todas. Vamos, uno de los partidos, como decía David, culmen de la temporada. Hombre, y lo esperamos con muchísima ilusión. Yo tengo todo este reseteo que hace el equipo. Sí, puede esta nueva cambio. Inyección claro, de moral de Gary Neville nos va a ayudar. Nos encontramos, es lo que le decía a David, al señor Robino, nos encontramos ante una situación distinta. Va a salir un Valencia relativamente inexperto, porque lo es, un Valencia con dos tiros de ataque, porque vos lo pone dos delanteros. Uh-huh. Ojo, que es un dato. En cuenta, serán buenos o malos, pero que los pone. Y es el 4-4-2 que nos avanzaba Salva Folgado ayer, que va a ser el esquema con el que va a jugar. Efectivamente, seguramente y te cambia. Y los futbolistas todos saben que hay un nuevo entrenador y se van a dejar la piel. Igual los del Barça se despista con el mundialito ese que tiene esa cosita rara. Que hay cada futbolista del Barça, igual gana 2 millones de euros. Oiga, pues igual se despista. Sí, porque les hace ilusión a lo mejor comprarse un Jaguar que hay aquí en la área del automóvil. O que hiciste un Mercedes. O un Ferrari de esos que montabas tú. También, se lo pueden comprar. Es como yo ahora que estoy comentando, porque he visto a un Volkswagen hacerme señas. Y estoy encantado. Bueno, le guiña del ojo. Eso es el intermitente, don Vicente. Sí, es verdad. Funciona, ahora sí, ahora no, sabe aquello. Bueno, en resumen, yo creo que el partido va a ser tenso, va a ser bronco, va a ser, fíjese, copero. Que eso es lo que nos gusta a los valencianistas. Bronco y copero. Y eso le va a hacer daño al Barça. Y copero contra el Cádiz, que eso nos va a gustar mucho. No hemos comentado ese hacer, pero bueno. Bueno, ya claro, lo comentamos ayer. Se nos echa el tiempo encima. Y la próxima ronda, Cádiz, Valencia. Primer partido, Cádiz. Amun, Cádiz. Claro, que sí. Don David, el Cádiz. Qué lástima del Madrid, ¿eh? No digo nada más. Vaya ridículo. Un segundo. Benítez ha conseguido una gesta. Lo hizo con el Valencia y lo hizo con el Madrid. Sí, es lo mismo. Exactamente. Aquí le costó... Pero para eso está el delegado. No tiene responsabilidad. No creo yo que sea Benítez el culpable. El delegado. Bueno, los responsables administrativos. Una lástima lo del Madrid. Sí, que es verdad. Sí. Bueno, lo siento por tu Barça. David, hablamos el miércoles y me pagas esa paella que nos hemos jugado. Lo que haga falta, oye. Don Vicente, cuídese mucho, dése una vuelta. Súbase al Volkswagen que quiera, Jaguar que le parezca. Y además, ya es seguro que si usted gana la paella, yo también me apunto a la paella. Genial, muy bien. Gracias, don Vicente. Un abrazo. Una pauseta porque tenemos ya la 1:28 y seguimos en esta edición especial desde la 18 edición de la Fira del Automóvil. Estem en Fira Valencia, edición especial del motor en Valencia Abierta. A la Fira de l'Automòbil, més de 37 marques i 3.000 vehicles amb descompte fins a 6.000 euros. Del 4 al 8 de desembre a Fira València. Mediterráneo Eventos y Banquetes en Albal. Reserve su banquete de boda o comunión y disfrute del nuevo espacio exterior de Mediterráneo Eventos en el teléfono 96-126-3299 o en la web mediterraneoeventos.com. Mediterráneo Eventos y Banquetes. Carretera Real de Madrid, sin número. Albal. ¿Necesitas muebles para la casa de tus sueños? Ven a Muebles Casanova y serás el primero en tener lo último, porque ahora dispones de la nueva colección de mobiliario y decoración. Aprovecha las mejores ofertas de salones, dormitorios, descanso, tapicería, auxiliares. Compra ahora y paga cómodamente, sin intereses. Solo en Muebles Casanova, en Sueca, Avenida del Teular 4, izquierda, a tan solo 500 metros de la estación de tren. Más información en mueblescasanova.com. ¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peugeot. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Tots som vianants. Més de la meitat dels desplaçaments que a diari es produeixen a València es fan a peu. Per això cal ser molt responsables a l'hora de complir les normes de circulació i respectar al màxim a qui camina o passeja. No ho oblides, tots som vianants. Ajuntament de València. Bueno, ya tenemos la 1:30, es una hora espléndida, tenemos un viernes por delante, bueno, no solo el viernes porque tenemos todo un puente magnífico hasta el martes. Bueno, a lo mejor a ti te toca estar de trabajo, te estoy hablando, me estoy diciendo, chimo, pero si yo me tengo que quedar, que tengo faena, hombre, pues tiene su parte también positiva. Oye, hay que echar esto para adelante. Como decimos, este puente de la Inmaculada y de la Constitución es una cita en Valencia muy especial porque lo asociamos a este salón en el que estamos, esta nueva edición de la Feria del Automóvil. Hay también coches de ocasión. He tenido también la idea de echarles un vistazo. Realmente hay ofertas súper chulas. Che, el coche para la chiqueta, el segundo coche de casa. Oye, o el primero, el buque insignia. Hay coches fantásticos y también vehículo comercial. 18 aniversario ya y además en un magnífico momento. No le des vueltas, quiero decir, quieres comprar el coche, no te esperes al próximo año porque es que las ofertas las tienes aquí. La gran ventaja además que en Feria Valencia tienes, además, es que tienes todas las marcas y encima hacen su puesta de largo todas las grandes empresas de la Comunidad Valenciana, los concesionarios de las grandes marcas, las novedades de los últimos salones, realmente espectacular. Che, bueno, pues de la muchísima oferta que puedes encontrar aquí, cada cual desde luego que decida por su marca, nos acompaña Enrique Tomás. Hola Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? ¿Qué tal? Buenos días, Chimo. Fenomenal. Él es el director general del Grupo Ibérica y en el Grupo Ibérica podéis encontrar una marca británica que estoy seguro que le gusta mucho al nuevo entrenador del Valencia, Gary Neville. Mm-hmm. Él es muy de Land Rover. Él es de toda la vida de Land Rover. O si no, igual preferiría un Jaguar, que también lo tenéis, ¿no? Así es. Enrique, son coches. Bueno, en el caso de Land Rover siempre es esa imagen de coche fiable, robusto, pero he visto los nuevos modelos, elegante, sofisticado, lo tenéis todo, ¿eh? Sí, la verdad es que los nuevos modelos de Land Rover, pese a ser Land Rovers, que son vehículos para todos los terrenos, lo bien cierto es que estamos metiendo un tipo de producto mucho más refinado, mucho más para todo camino, incluso para todos los días. Son coches muy utilitarios. El Range Rover Evoque, sí. La verdad es que es una maravilla. Y este es el cuarto año de ciclo, por ejemplo. Hablando del Evoque que estamos funcionando, estamos sacando ya el 2016 Model Year y con el 2015 no estamos teniendo ningún tipo de problemas. O sea, estamos, pese a estar 4 años dentro del mercado, estamos incrementando ventas año tras año y la verdad es que todo apunta y parece que va a pasar algo muy muy similar con el nuevo hermano suyo, con el Discovery Sport. Tiene una muy buena pinta el Discovery Sport también. He visto que en Londres habéis presentado el modelo descapotable del Evoque, que es una pasada. Cierto. Yo creo que el Evoque la ventaja que tuvo es que fue adelantado su tiempo, creo, en el diseño, y aunque está pasando el tiempo, es que es realmente un coche fantástico. Bueno, seguís con esa filosofía de trabajo, de confianza, pero también de aventura, de coche sofisticado. Oye, y en el Jaguar, bueno, tengo que echarle un vistazo, pero realmente bien al nuevo Jaguar, al XE. Pero es un crossover. Ese es el F-Pace. El F-Pace es un coche que no lo hemos podido traer aquí porque no hay ninguna unidad a nivel nacional, pero lo estamos empezando a comercializar, estamos haciendo preventa, está funcionando muy bien realmente, pese a ser el primer crossover de Jaguar. No imagino un crossover de Jaguar, me parece que... Bueno, es, ¿no? lo bien cierto es que ahí Jaguar, como Jaguar y Land Rover van muy de la mano y pertenecemos y trabajamos bajo el mismo paraguas, es la misma propiedad, la verdad es que hemos jugado con la ventaja de los 68 años de experiencia que tiene Land Rover, con lo cual hemos utilizado plataformas, hemos cogido producto, ingeniería, diseño, y yo he tenido ocasión, Chimo, de verlo, y te puedo garantizar que es un espectáculo, es una maravilla, es un producto totalmente novedoso. No deja de ser un Jaguar, lo ves de lejos, te das cuenta perfectamente de que lo que viene es un Jaguar, pero con unas dimensiones tremendas. Y además, tecnológicamente hablando, hoy por hoy estamos muy, muy, muy por delante del resto de marcas con respecto al Jaguar. Esta idea que tú nos decías, que al compartir plataformas, que tenéis el tema muy desarrollado en Land Rover, en Range Rover, efectivamente, pues se trata de adaptar esa filosofía tan especial de marca que tiene Jaguar. Bueno, también Enrique Tomás y toda la familia, que por cierto me han dicho que sois muy de familia del automóvil. No sé si sí. Parece que en vez de sangre por las venas os corre casi aceite, líquido de frenos. Aceite o líquido. Tenéis bielas, sí. En vez de codos, sí, ¿no? Nosotros somos segunda generación de un negocio que fundó mi padre hace 58, 59 años. Y luego yo tengo dos hermanas. Tengo una hermana que es Emi, que es la mayor, y luego una pequeña que es Noelia. Y estamos los tres funcionando, la verdad, con un gran equipo, y nos apasiona, nos gusta, disfrutamos haciendo y nos gusta transmitirlo, lo vivimos, y la verdad es que es algo que nos gusta. Además, Enrique en su día tuvo también la responsabilidad de presidir esta feria. Correcto, tenido ocasión, mi padre, de hablar con Pascual, tu padre, exacto. Uh-huh. Y bueno, nos contaba también la ilusión que hay en el sector después de mucho tiempo de realmente de cifras muy negativas, de una depre, igual que en todos los sectores. Este año se ve realmente consolidarse. Sí. Una alegría, y estamos hablando de un sector que aquí en la Comunidad Valenciana genera muchísimo empleo. Mucho empleo, correcto. Mira, yo te diría, nosotros, un año para todo el sector a nivel nacional, un año de referencia sería el 2007, para el nuestro y para muchos sectores también, como bien sabes. Y la verdad es que nosotros a nivel nacional con Jaguar y Land Rover este 2015 vamos a hacer cifras superiores al 2007. Con lo cual son noticias. Yo creo que nos esperan 4 o 5 años dentro de lo que es el sector del automóvil importante. También es cierto que el sector del automóvil en el 2006, finales de 2007, empezó a caer, con lo cual todo indica y parece que somos los primeros en salir, y en breve yo creo que se va a ir animando el resto de sectores con total... Genial. Y en esa gama que tenéis ahí en Imperauto, está Enrique Tomás como director general del Grupo Ibérica, también incluye una marca que es Hyundai, que es un tipo de vehículo que no tiene la idea que es un vehículo de gama más asequible, aunque también tocan la alta gama. No sé, ¿cuál sería el factor, digamos, diferenciador de Hyundai? ¿Qué ofrece Hyundai que no ofrezca, digamos, otras marcas de sector medio? Pues mira, el factor de que ofrece Hyundai es una marca que era una marca muy, muy generalista, donde realmente predominaba un poco el low cost, precios muy, muy asequibles, y afortunadamente hoy por hoy se están convirtiendo en una marca modern premium. Es una marca que está realmente con una proyección de futuro tremenda, una marca que está apostando muchísimo por producto nuevo y a unos precios increíbles, y la verdad es que estamos hablando de 5 años de garantía con 5 años de mantenimiento, y hay algo que estamos ofreciendo hoy que la propia marca no ofrecía hace 10 años, que es la tecnología y el diseño. O sea, antes hacíamos coches, se producían coches muy coreanos para un mercado europeo, y era complicado competir. Y afortunadamente se han dado cuenta que aunque la gran mayoría se produzcan en Corea, están haciendo coches, versiones con diseños muy, muy, muy europeos. Y eso es una gran ventaja. Ha evolucionado en todos los aspectos, Hyundai, desde mucho. El de comunicación, el de diseño, el de garantía, y es una marca perfectamente implementada también en nuestro mercado. Hablando de mercado, comentábamos en el arranque de esta charla que teníamos con Enrique Tomás y de este especial de la Feria del Automóvil. A ver, si tienes idea de comprarte un coche, oye, aprovecha esta ocasión. Nos estaba comentando Pascual que según modelos, igual el ahorro puede ir entre los 2.000 coches, digamos, más modestos, más utilitarios, y puede llegar a los 10.000 euros en altos de gama. Así es. Creo que aprovecha la ocasión, sí, ¿no? Es. Además, sí, este es, como bien decías, este es, llevamos ya 18 años haciendo esta feria, como comentabas antes, y la verdad es que esto... ha sido y será feria. Es una feria porque se compra, puedes venir a comprar, a probar, te tasamos coches, y realmente hay mucho movimiento, y yo invitaría desde aquí a todo el público de Valencia que viniera, que es una gran ocasión. Estamos ya prácticamente cerrando el ejercicio 2015, estamos todos locos por llegar a objetivos con grandes descuentos, y yo creo que es un buen momento para acercarse a la feria y ver un poco este año. Además, creo que desde feria, y concretamente Pascual, han hecho una labor tremenda, han metido a 36, 38 marcas que hacía mucho tiempo que no lo conseguíamos, y la verdad es que es una maravilla andar por aquí, ver todos los pabellones con gente, con tráficos, con operaciones. Es una maravilla, es volver un poco a lo que hemos pasado 4 o 5 años duros, y la verdad es que ver todo esto apetece, y además es te ilusiona mucho. Como dices, es un sector que genera mucho puesto de trabajo en la Comunidad Valenciana. Hablando también de puestos de trabajo indirectos que genera además valor añadido. Y si os gusta el coche, ¿cuánto has dicho? ¿36 marcas? Sí, 36 marcas. Nos comentaba Pascual que habéis incrementado superficie. Dice, no, vamos incrementando cada año. ¿De cuánto habéis incrementado? Dice, no, un 20%. No, es tremendo. Es una barbaridad. Han hecho una labor fantástica. Un gran éxito. Pues que os vaya muy bien, que el éxito del sector del automóvil también es correa de transmisión para el resto de sectores económicos. Lo celebramos mucho. Saludos a toda la familia, Tomás. Muy bien, muchísimas gracias. Y que vaya gracias. Muy bien, Enrique. Muy bien, muchísimas Muchas gracias. Gracias. Un placer. Igualmente. Bueno, pues aquí seguimos y os contamos también que en esta feria del automóvil, muchas opciones de ocio, como decimos, para venir con los nanos, de restauración, de gastronomía, están los food trucks, os podéis subir y probar cómo es el mundo del 4x4, oye, podéis probar una Scalextric, tú, que esto mola mucho también, en fin, y ya digo, si tenéis ocasión de pasaros por aquí, lo vais a disfrutar. Bueno, es ya la 1:40, déjame decirte que para ir a Mestalla, a ver al mejor Valencia, que sabéis que ya lo venimos comentando, el sábado tenemos un partidazo a las 8:30 contra el Barça, pues déjame que te recomiende la mejor manera de ver al Valencia. Lo único que tienes que hacer es reunir 30 collarines de los quintos y tercios de Estrella Damm en bares y en restaurantes. En fin, esto es muy fácil. Ir a Mestalla nunca ha sido más sencillo. Tienes que registrarte en la web de promoción, que es www.estrellaamunto.es, y allá validas los códigos que hay en el reverso de cada collarín. Una vez que lo tienes ya validado, ¿de acuerdo? Tienes la oportunidad de conseguir esas entradas para ir a los partidos tanto de Liga como las dos primeras fases de Copa del Rey, los que se disputen en Mestalla, es decir, el partido de vuelta contra el Baracaldo. Y en fin, en cualquier otra ocasión, si sigue pasando eliminatorias, que estoy seguro que sí, el Valencia, cada aficionado, ojo, podréis conseguir hasta 2 entradas por partido y un total de 4 hasta que finalice la temporada. En fin, amón Valencia, porque ir a Mestalla a animar a Valencia nunca había sido tan fácil con Estrella Damm. Una paradita, que son la 1:41, y seguimos desde esta feria del automóvil de Valencia. Estas navidades, regálate un nuevo Valencia Basket. Elige entre los 6 packs con productos oficiales desde 40 euros. Por ejemplo, pack Hamilton, sudadera, pantalón, camiseta cultura del esfuerzo y bolsa de entrenamiento por solo 50 euros. No olvides que también podrás comprar las camisetas en sus 3 colores oficiales. Te esperamos en la Botica Taronja, de lunes a viernes, de 9:30 a 2, de 4 a 8 y durante los partidos que el Valencia Basket juegue en la Fonteta. Estas navidades, regala ilusión Taronja. Valencia Basket, cultura del esfuerzo. Si tú me dices... Tras 20 años de separación artística, se unen de nuevo los Panchos en su tour Reencuentro. Llegan a Valencia, al Teatro Olimpia, el martes 15 de diciembre, a las 20:30 horas, los Panchos en concierto. Entradas a la venta en las taquillas del teatro y en teatroolimpia.com. No te lo pierdas, los Panchos en concierto. Te esperamos. Antonio Orozco presenta Destino, su nuevo disco. Destino, lo nuevo de Antonio Orozco, a la venta el 4 de diciembre. No te pierdas su firma de discos este sábado a partir de las 6 de la tarde en el Carrefour de Gran Turia. Bueno, ya es la 1:43. Oye, ya va haciendo hambre, ¿eh? Nos vamos a acercar, nada más terminemos el programa a las 2 de la tarde. Voy a acercar a la zona chill out que tienen aquí en la Feria del Automóvil de Valencia. Vamos a elegir alguno de los food trucks que hay allí. Oye, nos vamos a ventilar un perrito de estos con chili o, bueno, o el jamón también, que está muy rico. Bueno, uno de los muchos atractivos que tiene esta feria, que al tiempo también es una feria de ocio y familiar, pero una feria comercial donde hay 36 marcas de automóviles. No sé si no me da tiempo a imaginar. Había tantas marcas de automóviles. En fin, realmente impresionante. Y si queréis hacer una operación, queréis cambiar de coche, pues oye, tiene además, como os decimos, unas ofertas espléndidas. Estamos a punto de terminar el año y dices, bueno, a ver, pues vamos a sacar el stock, vamos a hacer unas ofertas realmente muy atractivas de las muchas marcas que están aquí entre nosotros. Oye, yo no sé tú, pero, en fin, puestos a elegir, coche alemán, ¿no? En fin, coche fiable, bueno, cada uno que elija lo que quiera. Pero desde luego aquí está Volkswagen, bueno, Volkswagen, Audi y SEAT, su director general de Levante Wagen y de Levante Motores, Dionisio López, que nos acompaña. ¿Qué tal, Dionisio? ¿Cómo estamos? Muy bien, buenos días, buenas tardes. Bueno, estáis dando una animación al pabellón impresionante, porque aquí esto que pone Das White Auto, esto que pone aquí en alemán, tenéis aquí un DJ que está animando mucho, una feria ya de por sí muy animada, pues está viendo realmente mucha gente entrando, mirando los coches, haciéndose operaciones. Oye, qué bueno, esto está... Esto funciona, ¿no? Yo creo que de eso se trata, ¿no? Una feria, además de todo, tiene que ser divertida, tiene que tener buena imagen, tenemos que ser innovadores. Entonces, bueno, pues hemos traído también nuestro DJ, que está muy de moda. Muy bien. Bueno, yo que soy usuario de la marca, pues ¿qué me vas a contar? Pero, Dionisio, las oportunidades, las novedades que habéis traído de la marca, ¿cuáles son? ¿Con qué os presentáis, digamos? ¿Cuál es la joyita de la corona que nos traéis a la feria? ¿Cuál es? Bueno, la verdad que traemos muchas joyas, y joyas con poco tiempo, y esta es una feria de venta, y tenemos muchísimas oportunidades, tanto en vehículo nuevo como en vehículo seminuevo, ¿no? Lo que antes se llamaba kilómetro cero. Tenemos una parte de novedades de cada marca. Entonces, por ejemplo, en Volkswagen tenemos el Touran o el Passat All-Track, o en Audi tenemos el nuevo 4 que acaba prácticamente de llegar, y en SEAT, bueno, pues estamos presentando también el SEAT Ibiza. Pero como no quiero dejarme ningún coche, yo creo que o ningún modelo, lo mejor es venir, verlos todos, porque tenemos para todos los clientes y para todos los bolsillos. He visto, Dionisio, he tenido ocasión de ver el nuevo 4, ¿eh? Realmente es altamente recomendable. Efectivamente, es un vehículo de alta gama, nadie va a negar que es un vehículo que tiene un coste, pero como decíamos, tanto en la alta gama como en el vehículo, bueno, más asequible, en el caso de Volkswagen puede ser el Polo, por ejemplo, en el caso de SEAT el Ibiza, los descuentos son realmente muy interesantes. Y en esto de la ocasión también, el hecho de que seáis vosotros las propias marcas, ocasión o kilómetro cero en este caso, quien dais también la garantía, es una sensación que es un plus de confianza también para el que adquiere esos vehículos, ¿no? Es un plus de confianza, es así, y de hecho nos encontramos que en la mayoría de los casos estos vehículos tienen todavía más garantía en periodo, en años, que el vehículo nuevo. Entonces, como más tiempo de garantía. Más tiempo de garantía, que es la forma de decir al cliente, bueno, pues compras este coche, tienes extensiones de garantía, incluso tienes paquetes de mantenimiento y te olvidas en 4 años absolutamente de todo. Pero bueno, es que estamos hablando de coches de 3, de 4.000 kilómetros, de 5.000, de coches que son prácticamente nuevos. Que huelen a nuevo, además. O sea, que esa sensación que uno tiene de entrar en un coche nuevo, de estrenar coche, ¿verdad? Es como si lo que antes se decía, se les ha hecho la prueba o el rodaje, ¿no? Que se decía hace muchos años. Bueno, hablando también de financiación, cada una de las marcas también tiene su propio sistema de financiación, y es verdad que tenemos todos la sensación de que se está reactivando el sector, y en el caso del sector del automóvil, bueno, los sectores, ¿no? Está reactivando nuestra economía, y en el caso del automóvil parece que las cifras son realmente bien consolidadas. ¿Aquí sabéis una manita especial también con el tema de la financiación? Sí, sí. Bueno, nosotros tenemos una financiera de marca, que es Volkswagen Credit, y a partir de ahí, bueno, pues junto con las propias marcas hay diferentes tipos de campañas financieras que se ajustan a cada una de las necesidades del cliente, Entonces, de forma muy sencilla y en el acto, el cliente se puede encontrar, bueno, pues con su coche financiado con una cómoda cuota. Estoy viendo aquí el especial que ha hecho el diario Levante, el grupo Levante, el especial de Supermotor. Bueno, realmente yo recomiendo que le echéis un vistazo, porque está lleno de información. Y me encuentro, yo futbolero que soy, valencianista también al tiempo, y sé que también Volkswagen tiene vinculación al Valencia, el hecho de que, bueno, seguís apoyando el deporte, apoyando nuestros clubes, y en este caso una relación con el Levante Unión Deportiva, también les cedéis vehículos, hay esa, continuáis con esa idea, ¿no?, de apoyo a las entidades futboleras, ¿no?, de la ciudad. Vamos a ver, de nuestro grupo, es un grupo muy vinculado en todos los iconos de Valencia, entonces, bueno, pues no únicamente en el deporte, también en la cultura, estamos en el Palau de les Arts con Audi, y en el mundo del fútbol, que es un mundo muy de Volkswagen, hace ya 4 años empezamos a apoyar al Levante Unión Deportiva. El otro día Kiko Catalán nos decía que coincidía con, además, el periodo de mayores éxitos que había tenido el club, y seguimos con ellos, estamos muy a gusto, pero también estamos con el Valencia, porque este año por primera vez hemos firmado con la marca, directamente con la marca, pero trabajando nosotros comercialmente el patrocinio, pues para nuestros clientes y amigos, con el Valencia. O sea que somos, yo creo que la única marca que en una gran ciudad pues tiene patrocinio con los dos clubs, Entonces una semana podemos estar con uno y otra semana, y especialmente mañana, ya sabéis que hay un partidazo contra el Barcelona. Y tenemos además, previo al partidazo, por si quieres pasar y visitarlo, en la Fans Zone, pues tenemos allí, bueno, pues una carpa con nuestros coches, se monta un escalestre gigante, y bueno, pues tenemos un programa para aficionados muy muy interesante, os recomiendo pasar. Bueno, pues os daremos una vuelta por la zona de fans del Valencia, y allí tendréis ocasión de ver, si no conocéis ya, estos modelos de Volkswagen. Bueno, pues Dionisio López, que vaya muy bien, que cerréis esta feria, que estará abierta hasta el martes y en un horario ciertamente muy extenso, como de 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Que el balance sea bueno y las cifras también en el sector pues sigan incrementando. En el caso vuestro y a nivel así de comunidad valenciana, vuestros concesionarios, ¿cómo estáis de cifras este año? ¿Creéis que vais a cerrar el año con cifras optimistas? Pues vamos a cerrar con cifras récord para nosotros. Hemos tenido un año excelente. Es cierto que el sector ha tenido una reestructuración en los últimos años, pero ya, bueno, pues estamos en un periodo, no digo ya inicio, sino en una situación de salida de crisis, al menos de salida de crisis de confianza. Y yo creo que lo mejor está todavía por llegar. Me encanta esa frase. Dionisio López es el director general de Levante Wagen. Y ahí encontráis Volkswagen, Audi y Seat. Desde luego, Dionisio, que vaya muy bien. Pues, muchas gracias. Muchas gracias, y cuando quieras, ya sabes. Fenomenal, muy bien, un placer. Hasta luego. Bueno, pues nos quedan apenas 9 minutos de programa y este último rato del especial dedicado a la Feria del Automóvil. Nos encontramos también con otra marca de absoluta referencia, pues como es, en dos palabras, Mercedes-Benz. Oiga, yo no creo que haya que decir mucho más, ¿no?, a la hora de presentar la conocida como marca de la estrella. Aquí nos acompaña Manuel Barba. Manuel Barba lleva la responsabilidad de las ventas de Mercedes en Comercial Valencia. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Oye, llevo toda la mañana hablando con, en fin, responsables de cada una de las marcas, y es que os miro a los ojitos y estáis todos contentos, hay satisfacción, hay alegría. Da gusto venir a la Feria del Automóvil de Valencia, caray. Bien, sí, la verdad es que llevamos, este es el noveno salón que hacemos, en lo que se refiere al departamento nuestro de vehículo de ocasión, y en general la tónica es muy positiva. El ambiente, se palpa en el ambiente que hay alegría en el mercado, y es evidente que la situación económica nos está ayudando a cumplir con estos objetivos, que por otra parte pues son objetivos en estos momentos muy ambiciosos. Bueno, y dentro de estos objetivos, cerrar el año estupendamente bien, y por eso está la feria aquí, y seguro que os vais a encontrar también con esa marca de la estrella, con Mercedes-Benz, en ofertas, oportunidades, tanto en vehículo nuevo como en este casi seminuevo. Y bueno, y además la puesta de largo que cada una de las marcas hace, ¿verdad? Porque es como el gran escaparate. Cuéntame de las novedades, Manuel. Estoy viendo aquí pues que de nuevo en el mercado todoterreno apostando realmente fuerte con los GLC y los GLE, el clase A que se renueva, y el coupé nuevo de la clase C. En fin, estas son las joyas de la corona que nos habéis traído. Bueno, realmente lo que exponemos en este salón preferentemente es vehículo de ocasión. Estos vehículos de los que estamos hablando son vehículos presentados. Incluso el CQP aún no ha llegado a presentarse en la sociedad, como podemos decir. Y realmente nuestras estrellas en este momento son el GLE Coupé, que es un vehículo que está teniendo un gran éxito en la gama de los SUV. El CQP es un vehículo que está, aún no tenemos resultados evidentemente porque acabamos de presentarlo, y el GLC, que está teniendo una proyección muy muy muy interesante. O sea que en estos momentos tenemos una gama desde el clase A hasta el S, que realmente los resultados que están dando son absolutamente positivos, y por primera vez en mucho tiempo estamos en la penetración de mercado muy por encima de nuestra competencia. Veo además, Manuel, que se siguen este año revalidando las cifras de venta de vehículos de ocasión por encima de los de vehículo nuevo, y en este caso ocasiones, pero bueno, con el respeto, con el mimo, con el conocimiento del motor, de lo que significa eso, que vaya avalada por la propia Mercedes-Benz. Yo creo que esto también para el consumidor, para el usuario, decir, no, he comprado un kilómetro cero, un coche de segunda mano, pero oye, perdona, mira la garantía, ¿eh? Bien, mira, el tema del vehículo de ocasión, la filosofía o el planteamiento o el escenario en el que nos movemos, en estos momentos, hablar de un vehículo usado en nuestra gama significa un vehículo seminuevo. Ocasión Estrella es un producto donde se encuentran vehículos de menos de un año, con un tope de kilómetro en torno a 15.000 kilómetros y con una garantía de 4 años, que es lo que estamos proponiendo para este salón, con lo cual el escenario es totalmente relajado, es decir, no hay ningún motivo para pensar que el vehículo que estamos vendiendo tiene nada oculto. Oiga, me dan de Mercedes 4 años de garantía, oiga, sí, si no se fía usted hoy. Y además, como decimos, revisados con ese estándar de Mercedes-Benz, es decir, digamos, el mismo cuidado que se tiene para el automóvil nuevo, exactamente, los mismos mecánicos, ¿no? Sí, realmente la red de servicios a nivel nacional y a nivel europeo tiene su cobertura como la tenemos aquí en España, con lo cual el tener un Mercedes desde el clase A hasta el clase S pues está cubierto en todos los sentidos, tanto en movilidad como en soluciones mecánicas en caso que se produzca, claro. Y hablábamos también de las ofertas para tentar también a los oyentes que vayan a pasarse durante este fin de semana largo y este Puente de la Constitución, porque es una cita que siempre es el pórtico de Valencia. Puente de la Constitución, está la feria del motor, que no podemos ir en la nieve por sí, sé que por otra parte para vosotros es un fastidio, pero es un impulso para el final de año bueno, se compensa, ¿verdad? Se compensa. Bueno, cuéntanos, ¿cuáles son las ofertas así más interesantes? Tú, como responsable de ventas de Mercedes Comercial Valencia, Manuel Barba, que haya así tentador, que podamos decir, para bueno, que esté pensando en entrar en el mundo Mercedes. En el mundo Mercedes podemos entrar desde el Smart, que es un vehículo que está dentro de nuestro paraguas, es decir, que estamos hablando de coches desde 9.000 euros hasta 120.000. Tenemos la estrella en nuestro stand, el GT, que es el que abre todos los grandes premios. Este es para James Bond, de Fórmula 1. Estamos hablando de 194.000 euros. Es decir, que el abanico es muy amplio, con lo cual tenemos toda la gama a la disposición de nuestros clientes. La oferta que tenemos en este momento, pues hablaríamos de descuentos, teniendo en cuenta la tarifa VN, pues, en torno a un 30%, 35% de descuento, y cuando es un vehículo con toda la garantía, con 4 años de garantía de nuestra marca, con nuestro servicio. Yo creo que quien no tiene un Mercedes hoy es porque no quiere. Nuestro clase A se está vendiendo de manera brutal, con todo el equipamiento y con nuestra garantía. Clase A, nosotros en estos momentos el 70% de las ventas de nuestra marca está en la banda de los compactos, desde el Smart hasta el C, que es nuestro 70% de nuestras ventas se mueven en esa gama, ¿no? A partir de ya, pues ya vamos al S, al E, que ya son coches de más nivel, pero realmente en clase A, clase B, clase C estamos rompiendo, la verdad es que nos está yendo muy bien. Coches de alta gama, razonablemente asumibles, y ahora en la feria además, según nos cuenta el propio Manuel Barba, con descuentos de hasta el 30%. Bueno, pues ¿por qué no, animaros a entrar en el mundo de la estrella, el mundo de exclusivo de Mercedes-Benz? Oye, pues Manuel, que os vaya muy bien, que tengáis un muy feliz fin de semana, que incrementáis ventas de este final de año, que son muy optimistas, lo celebro. Seguro que lo vamos a hacer. Muy bien, un placer. Muchísimas gracias. Encantado. Bueno, pues hasta así, arriba del nostre programa especial dedicat a esta fira del motor, a esta fira de l'automòbil en Fira València, que està, ja dic, fins al dimarts a la teua disposició. Que passeu un molt feliç cap de setmana, si agarreu el pont, se tornem a escoltar dimecres. Molt besos de part de tot l'equip. I ara, les notícies. Bon cap de setmana llarg. Au, adeu.